entrevista. Y estamos, como todos los lunes, con Soledad Brizuela, integrante del Espacio Trama. Soledad, ¿cómo andás? Muy buenos días. Laura y Elena, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Bien? Buen día, muy bien. Buen día, ¿cómo va? Bien, acá, feliz por el fin de semana que pasamos. ¿Cómo anduvo, che? Increíble, con un montón de turistas, así que estamos súper felices, gente que se acercó, que llamó, que dijo, vi en turismo que había una actividad y la verdad una participación maravillosa. Mirá, está bueno eso, está bueno. Participación de turistas y de vecinos, me imagino, pero bueno, esto que te decía, cómo empezar a meter la cuestión cultural dentro de lo que es la agenda turística, ¿no? Y parece que se está haciendo de a poco. Se está haciendo de a poco, venimos paso a pasito, pero bueno, cada vez con acciones más concretas. Mirá, justamente este fin de semana que pasó recibimos a dos elencos que estaban en gira, que eso también es un motivo, ¿viste? Uh-huh. De recibir a elencos que vienen de otros lugares y traer cosas nuevas para los vecinos, pero también esto generó que haya gente que se movilizó. Vino un elenco de Bariloche y que vino gente de Bariloche y Villa La Angostura a verlos. Mirá qué bueno. Y eso es súper interesante también, ¿no? Como uh-huh. que podemos empezar a tener acciones de espectáculos, de proyectos en gira, donde, bueno, que es difícil porque hay que apoyarlos, ¿viste? A veces al público local le cuesta un poquito apoyar a los públicos en gira o a alguien que no conoce. Claro. ¿Viste? Sí, entonces sí. Eso es algo que también hay que ir teniendo en cuenta, ir desarrollando poco a poco, ¿no? De poder abrirnos a ver otras propuestas, porque eso también genera un enlace con el turismo, y por otro lado, saber que ese espacio está ahí para el turista, venir, acercarse, ver en turismo, que hay actividades, escuchar en las radios, ver algún flyer, hace que también quieran venir a ver propuestas. Uh-huh. Claro, sí, es como distinto el encare, ¿no? Pero es muy, para mí sigue siendo muy interesante, no solamente que haya cada vez una mayor oferta cultural, para los vecinos, sino también que sea parte de las opciones. Vos pensá, por ejemplo, ahora viene el invierno, todo el mundo habla del cerro, pero más allá del Cerro Chapelco, ¿qué pasa con la cultura? Digo, como que le faltan un montón de otras cosas, y una de esas ofertas puede ser la de la cultura, justamente. Totalmente, sí, para todas las edades también. Claro, totalmente. Es que no hay muchas propuestas tampoco dedicadas a las infancias, justamente esta uh-huh. semana, ahora que viene, tenemos, pero bueno, es algo que estamos charlando y desarrollando también propuestas para el receso invernal, para hacer una semana o dos semanas de funciones a la tarde para las infancias, para las familias, y poder a las noches tener actividades para el turismo y para la gente local, ¿no? Uh-huh. De distintas índoles. Totalmente, algo que sea abierto para toda la comunidad a nivel de franjas etarias. Pero bueno, contanos cómo anduvo primero este fin de semana, más allá de lo increíble, ponerle un poco más de carne a todo esto. El fin de semana tuvimos de todo. El viernes hubo, bueno, una propuesta que venía de San Luis, que fue muy bien, de acrobacia. Sabes que estuvo buenísimo con esa propuesta, que se interrelacionaron distintos talleres de acrobacia, de circo, de danza, de telas, para ir a ver ese espectáculo que era de música y acrobacia. Fue súper interesante, ¿no? Que las alumnas y los alumnos pudieran ver que todo lo que ellos hacen cotidianamente tiene una perspectiva escénica. Uh-huh. Así que estuvo increíble. El sábado tuvimos una fiesta, la fiesta Blob, con también mucha asistencia, y el domingo una obra de teatro de humor, multitasking, que también vino bastante gente. Y lo interesante, que era lo que anticipábamos un poco, la risa, ¿no? Fueron dos horas de risa y qué necesario. O sea, es que se vivió un clima súper interesante, algo que hace tiempo que no sucedía, de la gente distendida, riéndose, y después se quedó a compartir, ¿viste? Eso es algo súper interesante para cerrar un domingo. Mira, está bueno eso. Aparte, el clima ayuda también a amucharse, ¿no? En esta época del año. Sí, a compartir, ¿no? A volver también a tomarnos un rato de juntarnos, o con la familia, o con amigas, con amigos. La verdad que eso es algo que, si bien parece que está naturalizado y como que, ay, sí, ya sabemos, lo hacemos siempre, y en realidad no. Veo que pospandemia, un poco lo que se viene observando es que quedó algo bastante individual, ¿no? Y también de ponerse muy al día con cuestiones laborales y obligaciones. Entonces, bueno, volver a recordar el tiempo de ocio, de disfrute y de juntadas es fundamental. Está bárbaro. Bueno, entonces el fin de semana estuvo muy lindo, mucha gente de otros lados, gente de otros lados que nos vino a visitar, a mostrar lo que hace y demás. ¿Cómo se viene esta semana? Esta semana tenemos, bueno, mañana la clásica milonga. Claro. Con clase abierta y la milonga de los martes. En esta oportunidad la coordina Aixa Akin. Ajá. Así que el martes a partir de las 8, de 8 a 9, clase abierta, y a las 9, milonga hasta la medianoche. Después, el viernes, bueno, hoy es el Día Nacional del Folclorista. Ajá. Entonces el viernes tenemos ahí una peña trama, que sería nuestra tercera edición de peña, y en este caso el invitado es Franco Maldonado, Fede Maldonado. Viene a tocar. Franco es otro que ese no lo invitamos, pero puede venir si quiere también. Le decimos, pero a bailar, puede ir cuando quiera. Sí. En este caso Fede Maldonado va a venir a tocar a la peña trama. Que están siendo un éxito las peñas en trama. Mira, pero pará, bueno. Ahora me saltaste al viernes. ¿Y en el medio? En el medio tenemos talleres. Bueno. Los talleres de todas las semanas durante el día. A la noche, no. Sí, de espectáculos. Ajá. Bueno. Así que bueno, el viernes tenemos peña, el sábado tenemos un evento también musical, que son tres grupos, Cantautoras en Vuelo, Rodadas Pibas y un grupo de Bariloche, Cuyen Cumbé, que se juntan para hacer esta jornada que denominan Canto, Tierra y Tambor. ¿De qué género estamos hablando? Estamos hablando de música y cantos propios, más del territorio latinoamericano. Rodadas Pibas hacen un poco de música zambada, Cuyen Cumbé tienen percusión, mucha percusión, más del ritmo afrobrasilero, y Cantautoras en Vuelo son más también, con influencias latinoamericanas. Las tres tienen esas influencias. Está bueno, y todo con una fuerte cuestión de género, porque son todas mujeres. Todas mujeres, y muchas mujeres en escena, muchas. Ajá, lo que no quiere decir que pueden ir a verlas solamente mujeres. Por supuesto, está abierto, ahí, a todos y todas y todes. Bueno, esto el sábado. Esto el sábado. Y el domingo hay un espectáculo dedicado a las infancias y al disfrute familiar a las 17 horas, que es el show de Universo Lila, que viene de la mano del elenco Lara Lila, Arte y Juego Itinerante, que ellos son de Junín de los Andes. Mira qué bueno. Qué bueno que vecinos de Junín vengan, ¿no? Sí, vienen de Junín a hacer este espectáculo. Hay muy buen vínculo con Junín de los Andes. Muchas veces los vecinos de Junín vienen a ver espectáculos, vienen a dar talleres o a tomar talleres, y también mucha gente de aquí va a compartir espectáculos allá, así que eso es interesante también. Está bárbaro, está bárbaro. Bueno, entonces viene variado que ya nos estamos acostumbrando a esto que tiene que ver con las peñas, a las milongas y a esas cuestiones, ¿no? Que se renueva la gente, hay gente que va sumándose, ¿qué onda? Sí, hay un público fiel, y después sí, va habiendo renovación y nuevas incorporaciones. El boca en boca, bueno, es lo principal, ¿no? Esa es la difusión más interesante. Ajá. Algo que suele pasar, que es bastante divertido para mí, es con respecto a los turistas o personas que quizás tienen casa acá, pero que viven en otro lado, que van y vienen, y que de repente llegan, entran y dicen, esto el año pasado no estaba, yo vine y no estaba, y bueno, o lo vi de muchos años como que estaba en proceso y ahora es esto. La verdad que es una alegría que eso suceda, que haya cada vez más registro, que la gente vuelva, la verdad que se sienta en casa. Che, y va cambiando también la dinámica del lugar, vos contabas que ahora, por ejemplo, hay un bar y demás cosas, ¿no? Como que se van sumando cosas. Sí, se van sumando. Y también vamos pudiendo escuchar las necesidades de la comunidad, ¿no? Como decir, bueno, a ver, nos están pidiendo esto, vamos a trabajar para lograrlo. Y eso es interesante también. Está bueno, está bueno. Bueno, no sé más que estar esperando para ir a alguna de estas cuestiones. ¿Qué queda para esta semana? Sí, hay 4 oportunidades variadas entre música, danza y teatro para adultos y para niñas también, así que resta acercarse. Y sobre todo que va a ser todo una semana lluviosa, así que no hay mejor excusa que ir amuchándose, ¿no? A un lugar y disfrutar de la cultura en cualquiera de sus variantes. Así es, así que los esperamos en Espacio Trama. Dale, dale, Soledad, quedamos así y nos estamos escuchando el lunes. Les mando un beso grande y hasta el lunes. Sálvete. Chau, chau. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista. Bueno, ahí pasaba el espacio cultural, ¿no? En este caso del espacio Trama, como todos los lunes. Ahí le agradecemos a Soledad esta agenda que empieza a tirar. Mañana profundizamos con Maca, pasada las 10 de la mañana, con Maca Fernández desde aquí, desde la radio, para, bueno, ir repasando toda la agenda cultural, ¿eh? Importante y nutrida en nuestro San Martín de los Andes, hay que conocerla y seguir impulsando más actividades culturales en nuestra localidad. Minutos nos separan de las 10 de la mañana. La temperatura en estos momentos en nuestra localidad lentamente va subiendo 2 grados la actual temperatura. Cielo parcialmente nublado sobre San Martín de los Andes. ¿Nos vamos a la música? Vamos, algo. Dale. De Brasil. Mire, okay. Chico Huarque, todo esto va a pasar. Mire, para ponerle un poquito de calor a la mañana, dice. Está bien. Tal vez, mire, por ese lado. Ahí va. Passa nessa avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída.

Bueno, buenas noches, bienvenidos oficialmente. A ver, definición de knockout. Fuera de combate. Es una piña demoledora, fulminante, eliminatoria, te diría. Estamos ante un gobierno knockout. Esto no es personal. Yo creo que es un gobierno knockout. Compañero Jonathan, se por nota mucho el sobre. Ese relato no funciona. Andá, andá para allá, bobo. Andá para allá. Bueno, ahí pasaba, Chico War, que va a pasar, ahí moviendo un poquito el esqueleto de tempranito en la mañana. Un poquito, póngale. Sí, un poquito ahí, sí, claro. a lo patagónico, digamos, ahí nos íbamos sacando un poco el frío de esta mañana. Sí, claro. Bien ahí. Bueno, que 4 minutos nos separan de las 10 de la mañana, los datos del tiempo en estos momentos, no se esperan lluvias para el día de hoy, 2 grados la actual temperatura. Acá un vecino nos acaba de mandar, para refrescarnos, ¿no?, la memoria. Bien. Un artículo del 30 de abril, o sea, de hace menos de un mes, donde hablan justamente de el ex juez federal Pedro Laurentino Duarte, que aparece en El Cohete a la Luna. El título es Apropiador de Tierra y Libertad. Ah, mire. Bueno, y habla del prontuario. Que va a ser juzgado, ¿no? Que deberá ser juzgado por su actuación durante la dictadura militar. Exactamente. Uh-huh. Bueno, cuando se hizo este artículo todavía no estaba la definición de la fecha. Ajá. Del inicio del juicio oral y público. Oral y público, y que hay muchas cosas que van cambiando. Estos juicios son orales y públicos y se pueden grabar. Una de las cosas que... Cuando vio que hace poquito hicieron la película 1985, sí, que habla, uh-huh, del juicio a las juntas. Sí. Bueno, recordemos que los registros que hay son recortes de la televisión pública, que eran 3 minutos que podían filmar. Ah, mira. Pero que se negoció bajo cuerda, pues, con el poder militar, que seguía siendo un poder más que importante, con que no podía haber audios. Ah, sin audios. De hecho, hay algunos dicen que es una licencia cinematográfica, la parte que la madre de Estrasera en la película escucha el testimonio de una víctima, uh-huh, ¿no? Que es un giro, porque dice, ah, pará, yo no sabía esto. Bueno, así lo muestra, ¿no? Eso no pudo haber pasado nunca. No pudo haber pasado nunca porque no hay registros de públicos, por lo menos de esas audiencias. Ahora los juicios son orales y públicos, ¿no? Para enjuiciar a los cómplices de la dictadura, no podemos decir la peor dictadura, ¿no? Porque es un campeonato bastante complicado en Argentina, y más teniendo en cuenta que hace 2 días cumplió 100 años el megaturro de Henry Kissinger, ¿no? Uh-huh. Uno de los que imaginó estas metodologías, ¿no? Que estamos hablando del operativo Cóndor y demás. Uh-huh. Van cambiando ese tipo de cosas, no a la velocidad que uno quiere. Recordemos que esto pasó hace casi 40 años, ¿no? Bueno, los juicios se están realizando 40 años más tarde, igual que los juicios por la verdad, que empezaron hace alrededor de 10, 12 años. También, ¿no? Y ahí nos muestra el poder, ¿no? En ese 1985, 1984, 1986, en el 87, que tenían todavía las cúpulas de las Fuerzas Armadas, si bien estaban nombrados por un presidente constitucional, como era Raúl Ricardo Alfonsín, tenían sus poderes a pleno, ¿no? Y cómo también los gobiernos fueron cediendo esos poderes, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, y la nota habla de que este señor, que ya es un señor mayor. Sí, ¿no? Seguramente. Porque él fue auditor militar desde 1961 hasta el 5 de julio de 1976. Mira. Ahí solicitó el retiro, pero no de baja. Ajá. A fin de conservar un vínculo espiritual con el ejército. Así consta, bueno, en su legajo oficial citado por la investigación federal. ¿Qué quiere que le diga este muchacho? Y bueno, ahí las cosas, ¿no? Este jueves van a dar testimonios madres de Plaza de Mayo y también el padre de un detenido desaparecido. Y estamos hablando de la desaparición de Oscarcito Ragni, ¿no? Ahí está. Imperdible la nota esta, que después vamos a ver si la colgamos en las redes sociales, porque después habla de la relación de lo que pasa con la comunidad maliqueo y demás, ¿no? O sea, bueno, el famoso turro todoterreno. Bueno, de eso estamos hablando. Bien. Y no en otra parte del país, en esta, ¿no? En esta zona, no estamos hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no estamos hablando de Corrientes o de Salta, estamos hablando de Neuquén, ¿no? Uh-huh. Nada más y nada menos. Bueno, Adriano, 10 de la mañana, 2 minutos, nos vamos al boletín informativo de este momento. Ahí Dale, vamos. Por favor. Informar para transformar. Boletín informativo. Centroamérica aprueban protocolo de reformas del Parlamento Centroamericano. Un protocolo de reformas del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, Parlacen, fue aprobado con el respaldo de los legisladores en sesión plenaria encabezada por su máximo líder, Amando Cerrud. Los presidentes del Sistema de Integración Regional, SICA, acordaron la conformación de una comisión técnica conjunta en la 56ª reunión efectuada en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, en diciembre del 2022. El Parlacen y el SICA, desde el mes de enero del presente año, trabajaron para establecer consensos en la reforma del marco jurídico y de funcionamiento del primero. El documento tiene como objetivo fundamental realizar la unificación y representatividad política e ideológica en un sistema democrático pluralista que garantice elecciones libres y participativas en condiciones de igualdad de los partidos políticos. Uruguay, crisis hídrica. El gobierno autorizó la importación de agua embotellada con exoneración de impuestos. Durante la inauguración de la terminal de ómnibus de Aiguá, Maldonado, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado confirmó en una rueda de prensa que el Ministerio de Economía y Finanzas habilitó la importación de agua embotellada tras hablarlo el viernes con la ministra Azucena Alberche en el contexto de la crisis hídrica que atraviesa el Uruguay. Obviamente hay varios interesados en importar, explicó, y para ello se les va a exonerar de la tasa consular y de la tasa del LATU. Seguramente este lunes esté previsto el mecanismo, adelantó Delgado. Asimismo, aseguró que lo dicho el martes en la conferencia de prensa lo ratificamos hoy. Vamos a asegurar el suministro de agua en la zona metropolitana con la calidad que está hoy hasta que las lluvias normalicen la situación. El jerarca recordó, a su vez, que hay pronósticos de lluvia para esta semana y la que viene. El Salvador, la ONU rechazó la renovación del estado de excepción. Tres expertos de las Naciones Unidas expresaron hoy su preocupación por la renovación del régimen de excepción en El Salvador, impulsado por la administración del presidente Nayib Bukele hace más de un año. El estado de excepción fue declarado luego de una serie de asesinatos relacionados con pandillas. A pesar de su obligación de proteger a los ciudadanos de actos tan atroces, el gobierno no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública, señalaron los relatores de la ONU. En ese sentido, los expertos del organismo internacional indicaron que el uso excesivo de la prisión preventiva, la prohibición de medidas alternativas, los juicios en ausencia y la posibilidad de utilizar prácticas como jueces sin rostro y testigos de referencia atentan contra las garantías del debido proceso. Informar para transformar. Boletín informativo. Es la hora 10:04 minutos. Todas las voces, todas las voces. Todas. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Todas las voces. Todas las voces. Todas las voces. Todas. Vuelve el cineclub comunitario a la Pocahuyo. Cada 15 días. Desde el sábado 10 de junio. A las 7 de la tarde. En la radio. Cineclub Comunitario en la Pocahuyo. Arrancamos. Más derechos es igual a más democracia ambiental. El Acuerdo de Escazú, un tratado regional del que Argentina es parte, fomenta la participación ciudadana. Es nuestro derecho que se nos consulte y que nuestras determinaciones sean tenidas en cuenta en todo proceso de toma de decisiones que afecte nuestros territorios, comunidades o bienes naturales. El acuerdo de Escazú es ley. Exijamos que se cumpla. Conoce más en farn.org.ar. La sequía, el viento y los descuidos pueden tener consecuencias devastadoras. Por eso, prepara y protege tu casa y tu bosque. Instala una